Vamos a estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Aquí vamos a conversar en relación a estos falsos maestros que estamos hablando, de lo que Pedro y Judas dicen respecto, y sabe que es muy similar. Sí, bueno, sí, posiblemente hubo algún encuentro entre ellos, porque son de la época, sí, pero son cartas muy distintas. Correcto. Y la advertencia sigue siendo muy similar, porque el problema es el mismo. De y entonces manera. Ellos advierten aquí. Y hay unas cosas muy fuertes en relación a lo que Pedro dice. Por ejemplo, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó a los ángeles. Y Judas menciona algo muy similar, lo vamos a ver después. Pero fíjate que este dice, si Dios no perdonó, él empieza a hacer algunas advertencias en relación a lo que es el pecado, cómo lo considera Dios, y Dios no va a perdonar ni una pizca de pecado, nada. Por eso que él pagó la deuda completa para que nosotros seamos libres. Pero si no nos confesamos, no nos entregamos a Dios, Dios no va a perdonar eso. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente. Fíjate que esto nos ratifica que la Biblia en el Antiguo Testamento fue verdad, y ratifica aquí que efectivamente estos hechos sucedieron, ¿no es cierto? Porque Pedro es un personaje del Nuevo Testamento que vive en los tiempos de Cristo y después de Cristo, llamémosle el año 50, 57, le escribe esta carta. Entonces, está ratificando que lo que es hecho que cuenta la Biblia antiguamente, él lo ratifica ahora y lo da por sentado, diciendo efectivamente, Dios a estos falsos, a estos incrédulos, a estos impenitentes, los castigó porque no confesaron, no se arrepintieron a Dios. Mira, hay hechos que son bien puntuales, que son mencionados aquí por ambos. Está la destrucción del mundo antes del diluvio, precisamente al mundo por el agua, por el diluvio. La destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego. El encadenamiento de los ángeles caídos. Ese es un tema bastante interesante que Judas también, yo sé que Judas solamente lo hablaba, pero fíjate, Pedro aquí lo está mencionando también. Así es. En relación a dónde están realmente los seres malignos. Y otro hecho que menciona también que... Y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjate la causa que da para el trato y la situación de Lot. Lo libró, dice. ¿Cómo lo libró? O sea, era un mundo realmente perverso, pero Dios eligió, no a estos siete, sino eligió la salvación, pero fueron ellos solamente los que aceptaron esta situación, esta libertad. Bueno, y además debemos recordar que hubieron pecados que llevaron al castigo, como las herejías destructivas, y el desprecio a la autoridad, la esclavitud de la corrupción, la perversión de la gracia por inmoralidad. Y cuando hablamos de la perversión de la gracia, hay quienes abusan de la gracia, es verdad. El Señor está dispuesto a perdonarnos, pero no que juguemos, tenemos que tener cuidado en eso. Yo pido perdón y sé que el Señor me perdonó, así que pido perdón y cometo lo mismo. Vuelvo a pedir perdón y cometo lo mismo. Entonces, eso es jugar con la gracia del Señor, con el perdón de Dios. Yo no puedo jugar de esa manera con Él. Es como hacer burla de esa gracia. Recordemos lo que costó el perdón del pecado. Fue la sangre, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando nada menos que Dios mismo, que vino a estar con nosotros. Así que es muy grande el precio. Fíjate que Judas hace una descripción muy parecida a la de Pedro, allí en Judas capítulo, el único libro que tiene, el único capítulo 4, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este concepto de niegan, no necesariamente tú tienes que estar hablando en contra de Dios, sino que tus hechos, tu actuación, tu forma de hablar, empieza a negar a lo que hemos creído. Y luego mira lo que dice Judas: más quiero recordaos que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sí, porque muchos quedaron en el desierto, lo sacó a la libertad y ellos no creyeron y ellos no actuaron como deberían y fueron castigados, fueron exterminados. Incluso si tú miras con tranquilidad, prácticamente los que salieron, dos entraron. Exactamente. Incluso hasta Moisés no pudo entrar, digamos, por haber pecado, aunque Dios tenía un premio mucho mejor para él. Pero dice luego, y a los ángeles, ¿quién lo está diciendo? También lo dice Pedro, ¿no es cierto? Y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, tenemos que tener claro que este día de juicio viene y va a haber todo aquel que hizo lo malo va a ser condenado, va a ser exterminado, pero no exterminado porque Dios quiera hacerlo, sino que Dios va a terminar con el pecado y aquel que se aferra al pecado va a ser exterminado junto con él. Ahora, tenemos que tener bien claro, hoy día pareciera que no sucede nada con el pecado. Yo mato, yo robo, yo hago cualquier cosa y no cae ningún rayo, no caigo muerto inmediatamente, no pasa nada. Entonces, digo, bueno, ya que no pasa nada, eso... Y fíjate cómo esto ha influido en la sociedad. Los niños, ya no se les castiga a los niños, no se puede castigar. Entonces, los niños ahora son los que mandan en la casa. Y no obedecen a los padres, no obedecen a los maestros, no obedecen a la autoridad, y seguimos con esto. Cualquiera, vas en el auto, cualquiera te hace tirar los vidrios del auto y queda feliz y contento. Entonces, o sencillamente te roban el auto y te lo hacen pedazos, y no pasa absolutamente nada. Todo esto, ¿por qué? Porque hay una sensación de impunidad. Cualquier cosa que se haga no tiene ningún castigo, no pasa nada, no hay consecuencias. Las consecuencias no están en este momento, pero vendrán. No debemos olvidarnos de eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Exactamente, por eso que Judas, hablando casi en uno de los textos allí, en versículo puntualmente 11, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Corea. Y menciona estos hechos terribles que pasaron, que son justamente, si usted revisa allí el número, los antecedentes de Balaam, ¿no es cierto?, de Corea, cómo fueron destruidos, pero destruidos porque ellos buscaron no la verdad, sino el engaño. Bueno, los oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea 2 de Pedro capítulo 2 verso 12 y Judas capítulo 1 verso 10. Aquí Pedro y Judas describen a aquellos que están enfrentando destrucción como habiéndose degradado al punto de ser animales irracionales o animales sin entendimiento, gobernados por el instinto. ¿De qué manera se compara esta descripción con el modo en que Dios creó originalmente la humanidad y cómo puede evitar que eso ocurra en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.